saludar a Adriana Funaro. Adriana Funaro justamente es una activista del cannabis como uso medicinal, por uso medicinal, y está en este momento con prisión domiciliaria, porque un vecino denunció que tiene plantas de marihuana, plantas que usa, ya nos va a contar ella, para elaborar aceite, porque tiene una dolencia específica. Tuvo un allanamiento, fue detenida y finalmente le otorgan la prisión domiciliaria. Adriana, te agradezco muchísimo que nos prestes unos minutitos de tu tiempo. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Buen día a todos. Adriana, estás aún con prisión domiciliaria, ¿verdad? Aún sí, sí. Continúo con la prisión domiciliaria. Fui allanada el 20 de febrero y después de 4 días de detención me dieron la prisión domiciliaria, en realidad por un tema de salud. Pudimos obtener la prisión domiciliaria y gracias al trabajo de la doctora Victoria Paunero, que fue la defensa pública, que realmente ha sido destacable lo que ha peleado por los derechos a la salud con este tema y específicamente con mi salud. La doctora ya estaba en el tema del cannabis medicinal y está haciendo un trabajo muy loable. Bien, Adriana, contame un poco tu historia de cómo empezás a meterte con el tema del cannabis medicinal y contanos un poco de tu estado de salud que te lleva justamente a indagar por este lado. Sí, hace más o menos 7 años que comenzamos con el cannabis medicinal con compañeros con HIV, con determinadas patologías de cáncer y con un aceite que hacíamos a través de Rick Simpson, que es de Estados Unidos, que ya tiene más de 50 años trabajando con cannabis medicinal y utilizábamos absolutamente el mismo método. De hecho, en su página estaban los testimonios de todas las personas tratadas con cáncer y hasta hablaba de cura. Entonces, a partir de ahí, bueno, comenzamos a trabajar hasta que hace 3 años yo tengo genéticamente, mi mamá y mi tía sufrían de lo mismo, una artrosis bastante pronunciada. Tengo los huesos de las rodillas juntos, no tendría que ponerme una prótesis y es un dolor muy fuerte. Entonces, para poder caminar siquiera, para tener una calidad de vida normal, sí. No estaba pudiendo hacerlo, no podía caminar, es como un fierro caliente que te atraviesa el hueso. Y el tema es que la medicación convencional me rompe el estómago porque es muy fuerte e igual no quita todos los dolores. Entonces, yo también tengo una úlcera y fue imposible hacer ese tratamiento, operarme, no me quise operar aún y tampoco me aseguraban que tuviese un cese del dolor. Claro. Entonces, comencé con el mismo aceite que trabajábamos con nuestros compañeros, hacérmelo para mí con determinadas cepas más fuertes, con altos contenidos de THC, y así fue que ya hace 3 años puedo caminar sin haberme operado. Y en este transcurso de tanto tiempo de activar, el año pasado, el 23 de noviembre, di el taller en el Congreso de cómo hacer el aceite medicinal, en conjunto cuando se trataba la ley con Mamá Cultiva. Y en este camino hemos encontrado mucha gente que ha necesitado ayuda. Y ese es también el trabajo que hacemos. De hecho, mi teléfono llega al Hospital Raffo, de acá de Buenos Aires, y bastantes médicos muy seleccionados, porque esto al ser ilegal uno puede ayudar, pero tampoco tenés una capacidad que puedas abarcar desgraciadamente a todos. Entonces, muy seleccionados me iban enviando casos y así fue que recibí gente con cáncer, gente con Parkinson, y los cambios han sido en el momento, han llegado a casa y vaporizando ya el cannabis. Fue increíble, vino una doctora con su mamá con Parkinson, es decir, la doctora ya no tenía medicina tradicional para poder sostener la enfermedad de su mamá, también con un tracto digestivo muy muy lastimado, sin poder tomar la medicación convencional, y vaporizando en 10 minutos la señora, sin darse cuenta, la piernita que temblaba deja de temblar. Eso cuando lo sentís piel a piel al lado tuyo es increíble. Y ese es el trabajo que vamos haciendo de a poquito, dejar que la gente, somos como un anexo, digo yo, un puente que pueda conocer y después autocultivar su propia medicina. Ese es el punto, que cada uno puede cultivar su medicina y sanar sus dolores. Y ese es el puente que nosotros con la Asociación El Jardín del Unicornio intentamos, acercarnos a ayudarlos hasta que puedan comenzar su camino. Tu vecino no lo entendió, por lo visto, ¿no? ¿Cómo? Que tu vecino no lo entendió así, digo. Mira, lo de mi vecino es un caso muy especial. Él hace 7 años que convivía con mis cultivos y nunca tuvo problemas, de hecho hasta le pasé aceite. Y el año pasado hice una pared perfectamente hecha de una medianera que está aprobada por la Municipalidad de Ezeiza, está en los planos, es decir, no se hizo nada incorrecto. Y me lo dijo en la cara él, dijo, yo te voy a denunciar las plantas. Y yo ya cuando cultivé este año lo sabía, tenía su denuncia en mi cara. Sí, me lo había dicho personalmente y yo le dije que realmente era una basura porque él sabía que ayudábamos. Y en ese momento, de hecho en este momento hace un año que estamos con Delfina, con una microcefalia severa que es una nieta del corazón que hoy tengo, que tiene 3 años. Y él lo sabía y no le importó, ahora te cuento detalladamente el caso, sí, de Delfina. Y lo sabía y así hizo, lo denunció, yo había puesto menos plantas, pero no puedo dejar de cultivar, porque dejo de cultivar y no camino yo, y estas personas que están al lado mío acompañándome, Valeria con cáncer, por ejemplo, el domingo antes del allanamiento llamó que de 4 tomas diarias de morfina había pasado a 1. Yo tomé un compromiso con esa señora de ayudarla. Delfina la conozco con 2 años con microcefalia severa. Ella no conectaba a Delfina. Miraba más allá, no se movía, convulsionaba entre 20 y 25 veces por día, sí, y se mordía los brazos. Hoy te puedo mandar el video, Delfina sonríe, conecta, abraza a sus abuelos, es la foto que está dando vuelta que dice libertad para Adriana en el hashtag, está la foto de Delfi sonriendo y abrazándome. Eso no ocurría hace un año atrás sin el aceite de cannabis. Ya no convulsiona, directamente no tiene más convulsiones. Ya no se muerde. Y cuando a mí me allanan, me rompen las flores de Delfina. No solo mis plantas. Rompieron 4 plantas que eran para todo el tratamiento de este año de Delfina. Se llevaron el aceite. Es decir, la pregunta está, ¿por qué no investigan? Si uno es, no es que yo estaba escondida. Yo soy pública. Hace 7 años que milito, estoy en el Congreso, voy a todos lados. Mi vida es pública. El resto de mis vecinos conocen todo. Todos salieron a ayudar. Fue la malicia de una sola persona. Entonces, el punto es que esta ley es malvada. Y si hay mucha gente que es así, se agarra de esta ley y hace demasiado daño porque hoy hay gente que está esperando ese aceite que está secuestrado para continuar su vida. Gracias a Dios tenemos compañeros solidarios, que son estos cultivadores que siempre están, que entre todos nos ayudamos, juntamos flores, volvemos a hacer aceite, pero de verdad... De verdad, ¿hasta cuándo la ley nos va a perseguir cuando uno busca una mejora en su salud, en su calidad de vida? Calidad de vida, claro, de eso estamos hablando. Ahora, esa resistencia, Adriana, ¿consideras que es por una cuestión cultural o es el negocio de las farmacias, de los grandes laboratorios que se resiste, ¿no?, a perder? Yo creo que hay un combo de todo. Hay gente, nos ha pasado en el Congreso cruzarnos con diputados que te dicen en la cara... No, esto es algo que quieren ustedes para fumar en tu casa. Con chicos con epilepsia, con hijos con epilepsia, sí, se lo dicen en la cara. ¿Viste cómo decís? Es el diputado que tiene que pelear por los derechos del pueblo. Entonces, es un combo total. ¿Decirnos quién es el diputado? Decilo, En realidad, viste, como pasó con Mamá Cultiva, hay cosas que no puedo decir. Bien. Pero yo, en lo que es mi caso... Doy nombres de todos, no tengo problema. De hecho, la policía de Ezeiza fue corrupta junto con mi vecino Osvaldo Laporta. El fiscal Hassan también, porque actuó de una manera que él podría haber investigado y tampoco lo hicieron. Tuvieron el allanamiento en 3 días. Vio cuando estaba algo armado con una maldad pura y desgraciadamente no me dañaba a mí, dañaba a un montón de personas. Entonces, lo que hoy pasa con la causa... que me explica mi doctora, que le llaman jueces de Lomas de Zamora diciendo, ¿por qué esa señora está presa? Sabemos el trabajo que hace, hay un juez Pianta que tiene el hijo con epilepsia, y es un hombre que sabe del trabajo que hacemos, y hasta él llamó para pedir por favor que se revea esta situación. Es decir, la gente que necesita el cannabis para su salud no puede ser más perseguida, es un derecho constitucional que tenemos. Uh-huh. Bueno, lo estás resumiendo muy bien, porque estás contando que prácticamente habías dejado de caminar y por este aceite empezaste a caminar nuevamente. Hemos tenido historias y tenemos una en especial aquí en la provincia de La Pampa, un caso de una familia cuyo niño adolescente tiene una epilepsia refractaria y tenía tantas convulsiones a diario y tenía tantos fármacos que consumía que también empeoran obviamente la calidad de vida y el cambio que ellos relatan es grandioso y lo recordaba recién cuando contabas la historia de tu nieta del corazón, Delfina. Cuando decías volvió a sonreír, porque es lo que dice la familia aquí también. Claro, pero vos sabés, es algo increíble cuando un padre te cuenta que conoce su sonrisa de un niño con esa patología a partir de las tomas del cannabis, del aceite y a partir justamente lo que vos decías, de suprimir un montón de medicación, que es totalmente dañina. Es incoherente que hablen de esta planta, que es una planta, una semilla, se planta, cortás la flor y haces el aceite, mientras que te dan medicación psiquiátrica, altamente poderosa, a niños pequeños que toman 3-4 diferentes medicaciones, que los hacen, se ha comprobado, que no solo no les quita por absolutamente las convulsiones, sino que los efectos secundarios les hacen peor. Hay niños que cuentan los padres que no creían que eran violentos, y era la misma medicación que lo lograba, esa violencia, el pegarse la cabeza contra la pared. Yo pregunto, si alguien tiene corazón, tenés un niño así, ¿cómo no podés permitirle que autocultive su medicina si te está mostrando que toda esa medicación se suprimió, que es terriblemente dañina, y que el aceite de cannabis, que no tiene efectos secundarios, efectos dañinos, no altera ni lastima a otros órganos? Hay muchos años de estudio en esto, no es que somos un grupo de personas que sale a contar una historia, es algo totalmente palpable. Necesitamos urgente la ley que se modifique, que se trate, que se investigue. Hay cientos de miles de cepas aún que se pueden utilizar para distintas patologías. El punto en esto es que nos dejen investigar y que dejen el autocultivo para cada persona dentro del derecho a la salud. Uh-huh. Es un derecho que estamos pidiendo. ¿Cómo es el trabajo del autocultivo, Adriana? ¿Cuánto tiempo te llevó a vos hasta que empezaste? Entiendo que el aceite se obtiene a partir de las flores, ¿verdad? Claro, es decir, el autocultivo es la planta de cannabis, comienza su crecimiento en primavera, tiene su mayor potencia de crecimiento en verano y ya comienza su flora, a sacar su flor en febrero, fines de febrero, marzo, y ya abril es la fecha donde culmina de hacer toda la flor, y en la flor seguramente habrán visto, aunque sea por foto, que siempre aparecen muchos brillitos en las flores. Uh-huh. Esos brillitos, cada uno se llaman tricomas, y dentro de esos tricomas aparecen los cannabinoides, que son los principios activos y medicinales. Cada tricoma contiene 66 cannabinoides. Dentro de ellos está el THC, que es el que más se conoce porque es psicoactivo, pero también tiene altos potencia medicinal. Uh-huh. Entonces, según la cepa que vos puedas cultivar, distintas variedades, como ocurre con un vino, como para hacerle a la gente que se oriente, un Malbec o un Syrah, bueno, en este caso hay distintas variedades dentro de las mismas plantas de cannabis, que son distintos tipos de, tienen más CBD, más THC, van teniendo distintos tipos de contenidos dentro de sus cannabinoides. Entonces, según las patologías, nosotros ya vamos sabiendo que hay determinadas variedades que sirven para, por ejemplo, epilepsia refractaria, otras variedades que sirven fuertemente para todo lo que es huesos, cáncer, fibromialgia. Hay variedades que van sosteniendo distintas patologías. Entonces vos ya sabés cuál es tu variedad, que todo pasa por la información, es fundamental informarse. Vas obteniendo ya tu variedad y la cultivas como cualquier plantita. Uh-huh. Y una vez que el cúmulo de flor está listo, eso se corta, tiene un periodo de secado en un lugar así, en una piecita oscura, y después, ya una vez que llega ese secado la flor, se obtiene el aceite a través de un proceso muy fácil, que es con alcohol de cereal, con el mismo alcohol que se hace en los licores, se extrae, se pica toda la flor, se sumerge y ahí el alcohol extrae todos esos cannabinoides. Uh-huh. Se evapora el alcohol y lo que queda es el extracto puro de esos cannabinoides que se absorben con una jeringa y a partir de ahí vas tomando tu aceite. Se puede tomar puro, se puede diluir en aceite de oliva. Nosotros tenemos un sistema endocannabinoide dentro de nuestro cuerpo que es muy similar al sistema endocannabinoide de la planta. Por eso es que actúa y regenera células. Es mucho más allá de lo que uno cree. Es decir, hay un proceso dentro de nuestro cuerpo que actúa con esos cannabinoides que entran. Y es una planta que regenera y va a las células directamente. Entonces, a partir de ahí es donde van apareciendo las distintas situaciones en las patologías. Yo no soy doctora, pero es fundamental que también se siga estudiando y se avance en esta situación. Y lo más importante es que cada uno puede autocultivar su plantita en su casa. No necesitamos una empresa farmacéutica que nos haga nada, como pasa ahora que hay un solo aceite que viene de Estados Unidos. Sí, que es muy caro, 300, ¿verdad? ¿Cómo? Es muy caro, digo. $350 es un frasquito, no es ni siquiera el extracto puro. Es ya disuelto en aceite de oliva y sirve para determinadas patologías porque es solo con contenido en CBD. Por ejemplo, a mí no me serviría. A Delfina tampoco le serviría porque ella tiene que tomar con contenidos con THC. Entonces, no solo eso, Delfina y yo misma no tenemos un poder adquisitivo para gastar $350 por mes en un remedio con todo el trámite que hay que hacer todos los meses. Es decir, ¿por qué yo tengo que comprarle a Estados Unidos un producto que yo puedo hacer en mi casa con absoluta confianza en un ámbito privado sin molestar a nadie? Uh-huh. Sí, es un reclamo absolutamente justo y es un acto casi revolucionario, ¿no? El que llevan las mamás puertas adentro, el que lleva gente como vos puertas adentro para ayudar a otras personas que pasan por dolencias graves y que con esto que estás contando, una medicina tan natural, obtienen una mejor calidad de vida. Sí, sí, realmente yo digo que me equilibra mi interior, me equilibra el universo. Cuando pasa que llega esa gente y uno comparte su medicina, y en el momento me pasó, yo te contaba una señora de Parkinson, que sin darse cuenta, la doctora dice, no lo puedo creer, mamá, tomó una galletita de la mesa para comer. La señora, les cuestan que coma la comida del mediodía, porque tiene también una anorexia profunda. Y esas cosas, actos tan simples como si agarrar una galletita que la señora no come y después de vaporizarse agarra una galletita con una sonrisa para comerla, no hay ningún medicamento que te lo logre. Uh-huh. Entonces, ¿por qué nos prohíben esto si no tenemos nada que ver con el narcotráfico? Vayan a buscar de verdad el narcotráfico. No nos usen de perejiles para tapar algo que no sabe el Estado cómo llevar a cabo para seguir enriqueciéndose, porque ahí está el problema. Ellos se siguen enriqueciendo, el que tiene dolencias o patologías o su salud alterada no les interesa, y encima si hay situaciones de autocultivo o gente que se dedica a poder dar una mano, te persiguen. Realmente es algo horrible. Yo a veces pienso que nunca les toque, que nunca les pase que un familiar necesite un alivio y no haya otra alternativa y un aceite canábico le devuelve una sonrisa, porque eso realmente es inhumano, que prohibir algo desde un lugar tan humano. Uh-huh. Adriana, mira, hay un caso que sí. me llamó mucho la atención, porque en 7 años de militancia muchas veces uno se acercó y dio aceite, entonces aparece gente que yo ya ni recordaba, realmente ha sido el amor de la gente lo que me da una fortaleza terrible. Y entre todo esto apareció una gente que yo no conocía, que le había llegado mi aceite a través de una señora que ya había terminado su tratamiento de quimioterapia y le había quedado un poquito. Lo trabajó con el hospital italiano, el médico de acuerdo, porque también trabajamos con doctores que hablan del tema. Y esta gente llega y me dice, mira, vos no sabés, no nos conocés, a nosotros nos llegó así. Y el papá de la familia de esta gente estaba a punto de fallecer, pero estaba tan grave que no podían ni despedirse del hombre. Llega el aceite y con el permiso del médico se lo dan en terapia intensiva. El hombre duró 4 días más a partir de la toma del aceite. Y esos 4 días pudo sonreír, pudo despertar y pudo abrazarse con cada hijo y despedirse. Yo te juro que el sentimiento de esa gente cuando llegó, el amor que tenía, el agradecimiento por decir gracias, pero no soy yo, es la planta. Pero esas situaciones, te juro que te llenan el alma y decís, ¿cómo no va a ser humano si el hombre pudo despedirse de sus hijos aliviando los dolores que no podían hacerlo en terapia intensiva? Uh-huh. Realmente se necesita urgente que se legalice el autocultivo y que la gente pueda tener información para empoderarse de su salud. Es un derecho que tenemos. Justamente ahí iba a apuntar, ¿a dónde puede conseguir información aquella persona que está escuchando, que está interesada? Hay muchos interesados porque justamente es una respuesta para diferentes tipos de dolencias, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Hablamos de no solamente de epilepsia, hablamos de trastornos del espectro autista, hablamos de cáncer y demás. Sí, de enfermedades muy muy complicadas y enfermedades como la mía, que quizás no es un riesgo de muerte, pero sí te para la calidad de vida. Es decir, yo no puedo, si no puedo caminar, no puedo salir a trabajar, no puedo levantar a mi nieta UPA. Y tenés dolencias como un cáncer que las ayuda con toda una quimioterapia y las reduce la medicación, que sabemos lo fuerte que es. Decir, esa parte ya no, como que no hay más discusión. Acá ahora hay que pedir, por favor, unirse el pueblo y decir, déjennos que probemos con una medicina que no tiene que ver con el narcotráfico, que no tiene que ver con una droga pesada como la quieren hacer ver. Drogas pesadas son las que venden las farmacias. Empecemos por ahí. Y están legales. Entonces, es como no engañar más y dejar que podamos avanzar sobre esto, pero responsablemente, que se regularice, que haya un control, pero que no se la persiga a la gente por intentar una calidad de vida. En estos momentos, información sobre cannabis y aceite en internet figura mucho. Yo les puedo invitar a que se sumen a la página del Jardín del Unicornio, que es de unos compañeros con los cuales, con ellos trabajamos desde este lugar, acompañamos hasta que puedan empezar a cultivar y se puedan independizar. Y después también recomendaría Rick Simpson, así como los Simpson, Rick R-I-C-K. Sí. Este hombre es de Estados Unidos, hace más de 50 años que trabaja con cannabis medicinal, y tenés los testimonios de cientos de miles de personas de cura hasta de cáncer. Yo realmente es algo que lo tomo muy delicado porque entiendo que del otro lado puede haber gente escuchando, y es un producto que hoy no está en este momento. Si vos buscás, no hay nadie que lo haga en Argentina. Claro. Es decir, lo hacen cada uno en su ámbito privado. No hay forma de acceder a menos que te acerques a agrupaciones y uno se empieza a informar e intentar empezar a trabajar uno mismo. Es la misma gente que hay que empoderarse y unirse para que salga la ley. Adriana, te agradecemos muchísimo toda esta información y esta comunicación telefónica. Esperamos que tu situación, que es muy injusta, se resuelva rápidamente. ¿Tenés plazos? ¿Hasta cuándo tenés que estar en esta prisión domiciliaria? Mirá, no, más o menos me dijeron quizás fines de marzo podría estarse resolviendo. En este momento están yendo a declarar las distintas personas que eran pacientes del RAFO, ya fueron los abuelos de Delfina, hay más de 10 personas para declarar que estábamos trabajando con el aceite y lo bien que estaban yendo y que era en forma gratuita y de ayuda. Así que todas esas personas están yendo a declarar, y lo que la doctora dice es que cree que va a quedar un caso como un emblema para poder seguir peleando para esta ley. Así que yo realmente digo, y te lo digo de corazón, si esto sirvió para que se vuelva a tratar el tema y para dar un paso más, bueno, bienvenido sea, porque el universo termina equilibrando. Yo me llené de amor y este hombre que me denunció, a mí me da pena, yo lo veo como un ser oscuro. Y seguiremos luchando, esto no para acá. Hay que unirse y seguir hasta que ninguna persona más deba sufrir porque no adquiera su medicina en forma natural.